domingo yo quiero usar como título de la enseñanza, porque la verdad es que yo estoy enseñando un poquito. And so this Sunday I want to give a different topic to the lecture. Y lo que yo quiero enseñar es con ánimo. And I want to teach you with a lot of enthusiasm. Con esperanza. With hope. El antier estuvimos en la graduación de mi hija, una graduación latina le llaman en Dianza. On Friday we went to a Latino graduation in Dianza. Y ellos usaron varios de los que pasaron ahí enfrente usaron una frase que yo la usé en más desde un enfoque político en Honduras. And so many of the people that went up and said things to their families, they said something that really resonates with me and something that was said politically in my country. Y como mencioné el domingo pasado, yo participé mucho en procesos revolucionarios. And like I said last Sunday, I participated in a lot of revolutionary movements. Pero el más revolucionario de todo es Jesucristo. But the most revolutionary was Jesus. Porque Él cambia no solo las estructuras de fuera, Él cambia lo de adentro. Because He doesn't only change the structures from the outside, He also changes the structures within. De manera que cuando yo estaba en las calles, en las protestas y en muchas cosas, una de las frases que usamos es, ¡sí se puede! So one of the things that we said a lot in our strikes or movements is, we can do it. Pero este viernes, ante un montón de muchachos latinos que se graduaron, ellos, valga decir que es, los latinos somos bien diferentes a los anglos, ¿verdad? A los blancos. Sí, ¿verdad, Andy? Somos, no lo estoy hablando en cuestiones peyorativas, o sea, malas, sino que somos diferentes culturalmente. And then among all these Latinos, you can see that we have a lot of cultural differences as compared to like Anglo-Saxons, we're really, really different. Esta fue una graduación larguísima. This was a really long graduation. Y nosotros decíamos, si hubiera sido una graduación que va a ser este próximo viernes, una graduación con blancos, esto terminaría así. And so we said if like white people were taking care of the graduation, this would have been done in an hour or less. Pero como éramos latinos, a cada muchacho que se graduó, le permitieron pasar al frente con micrófono libre y que hablara lo que quisiera. And so because this was a Latino graduation, every single graduate could go up to get a microphone and say whatever they wanted when they came to get their degree. Y fue interesante escuchar. And it was really interesting to listen to them all. Todos los muchachos, todos, vienen de mucha dificultad. All of the graduates came from really difficulties. Vienen de mamás solteras. They come from single mothers. Vienen de familias donde la abuela se puso los pantalones y dirigió una gran familia. They came from families where the grandmother put on the pants and directed the whole family. Vienen de familias donde decían gracias porque con qué sacrificio cruzaste la frontera hace 25 años y ahora aquí estoy yo enfrente. They come from families that they said to their parents, thank you for crossing the border 25 years ago because I'm here now. Muchos de ellos dijeron, somos la primera persona que se gradúa con educación de la familia. And many of them said that they were first year graduate, college graduate students. La mayoría eran mexicanos. Many of them were Mexican. Solo una muchacha pasó y dijo, soy salvadoreña. Only one other girl said, and I'm from El Salvador. Cuando mi hija pasó al final dijo, ¡viva Honduras! And when Jocelyn went at the end, she said, ¡viva Honduras! Pero muchos, muchos de los muchachos que pasaron dijeron, sí se puede. But many of the ones that went forward said, we can do it or we could do it. Así es que, hermanos latinoamericanos, sí se puede. So Latin American friends, we can do it. Con Jesucristo se puede todo. With Jesus Christ, everything is possible. Levantar una familia diferente. Raising a different family. Hemos crecido con familias con multitud de problemas. We have grown up in families with a multitude of difficulties. Nos hemos entristecido por las cosas que pasan. We have been saddened by the things that happen. Pero también nos hemos alegrado por los logros que han ocurrido. But we have also rejoiced on the success that has come out. Qué triste es ver en el barrio una abuela buscando qué hacer con sus nietos porque sus padres se murieron ahí en el barrio nuestro. It is really heartbreaking to see a grandmother looking what to do with her grandchildren because the parents died in the neighborhood. Esta mujer me dijo hace ya varios días, mi marido dice que me va a matar, pero yo no le creo. And this woman once told me that she thinks my husband's going to kill me, but I didn't believe her. Yo le dije, yo creo que es bueno estar precavido y no confiarse. I think it's good to be aware and not just trust. Yo le sugeriría que usted ponga la denuncia ante la policía para que haya un antecedente. Oh, I suggested that she would denounce him to the police. Ella me dijo, nah, no hace nada. And she said, oh, he won't do anything. Días después, él la mató ahí en Dennis. Y luego se mató él. And days afterward, he killed her at Dennis, and then he killed himself. Y la abuela ha andado ahí buscando y arreglando los papeles para ver qué hace con los nietos. And so the grandmother has been looking around, trying to figure out what to do with the grandchildren. Al ver estas cosas, nosotros nos preguntamos qué hacer. And so when we see these circumstances, we ask ourselves what to do. El pastor de una iglesia, Crosswalk, nos llamó, el pastor Ángel, y dijo, quiero reunirme con ustedes. The pastor from Crosswalk Church called us and he said, I want to meet with you guys. Nos reunimos y llevó a una mujer de una organización que trabaja con niños. So we met up and we also met this woman who works at an organization with some children. Y nos dijo, trabajamos con niños que no tienen nada. They told us, we work with children that have nothing. O papás que no tienen cómo ayudarles, o abuelas o abuelos que han quedado solos con los nietos y no tienen dinero, pero nosotros queremos ayudarles a sostener a los niños y que estudien y cubrir todo. And so we help many parents and even grandmothers that have no idea what to do with the children, and so we help them with resources and figuring things out. De hecho, ya fuimos a traer una donación de ropa y cosas que nos dieron. And we even went over and picked up a donation of clothes. Pero queremos encontrar los niños que están en nuestro barrio con dificultades como estas y poder decirles, aquí hay alguien que les puede ayudar. And so we want to find children in our community that do need this help, and we just want to tell them, here, we can help you. Dios abre camino cuando parece que ya no hay. God opens roads that we think that they're not there. De manera que estos chicos que se graduaron, difícil como se han graduado, pero concluyeron, sí se puede. And many of them, it took a lot of difficulty for them to graduate, but at the end, they could do it, and they did it. Y cuando nos casamos con Lourdes, dijimos, sí se puede levantar una familia diferente confiando en Jesucristo. And so when I married Lourdes, we did say, it is possible to lift up a different family in Jesus Christ. ¿Cómo está su familia? So how is your family? ¿Qué cosas están ocurriendo? What things are happening? ¿Hay dificultades? Are there difficulties? Sí hay. Yes, there are. Pero sí se puede, algo diferente. But something different is possible. No perdamos la esperanza. Let us not lose hope. Pero pongamos los ojos en Jesucristo. But let us set our eyes on Jesus. Créame, que si usted se descuida, van a venir cosas muy, muy desagradables para su casa. And trust me when I say that if you don't take care of yourself, many bad things are going to happen in your household. Sus niños pueden ser apartados al mal de un día para otro en el barrio. Your children can be taken away by evil anytime in the neighborhood. Por eso la palabra anima y dice, guía al niño en mi camino y cuando esté ya más adulto no se va a apartar. Which is why the word tells us to guide our children in God so that when they are older they won't stray away. Y si se aparta va a regresar. And if he does stray away, he will come back. Golpeado, pero va a regresar. Beaten up, but they will return. Porque hay promesa en la palabra. Because there's promise in the word. Hay una nueva generación de muchachos que se está levantando para estar en la calle de nuevamente en el barrio. There is another generation of children that's rising up to take over the streets and do things. Hay 8 a 9 muchachos ayer pasaron y yo me escondí ahí por la casa para estar como espía siempre